Amiga y amigo de Chiloé y Palena, les habla Sebastián Piñera. Conozco a Alejandro Santana hace mucho tiempo. Un chilote de corazón, un hombre de familia, un destacado profesional, un hombre capaz y comprometido con su tierra. Por eso estoy seguro que Alejandro Santana va a ser un gran diputado, un tremendo aporte para crear trabajo, traer desarrollo, mejorar la calidad de vida de la gente de Chiloé y de Palena. Un abrazo muy cariñoso, Sebastián Piñera. Alejandro Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.